que esto no llega. Espera. Buenas tardes a todas y a todos. El Aula Popular José Luis García Rúa agradece su presencia en esta charla. Quería previamente, antes de hablar del conferenciante, en este caso, recordar que mañana tenemos una nueva charla que se titula Necesitas un sindicato, no un psiquiatra, en la que participarán Guillermo Renduel, psiquiatra, y Héctor González, sindicalista, que también el próximo jueves, en el Teatro Jovellanos, a las 8, tendremos una representación, 8 y media, perdón, una representación teatral, lo mejor de Leo Bassi, por el propio Leo Bassi, y que el sábado, a la 1, a las 13 horas, vamos a colocar una placa en el edificio donde estuvo la Academia Cura Sama que dirigió José Luis García Rúa, a la 1 en la calle Cura Sama, aquí cerca de la Plazola San Miguel. Bueno, la conferencia de hoy lleva por título El ascenso de la extrema derecha, y la va a impartir Agustín Unzurrunzaga, que está aquí a mi lado. Quería hacer alguna referencia a algunos datos biográficos del conferenciante y empezar primero por el año 1947, en que hubo la primera huelga dentro del franquismo en Guipúzcoa. El padre de Agustín, del mismo nombre, Agustín Urrunzaga, fue detenido como consecuencia de la huelga el día 2 de mayo, me parece, y el día 5 de mayo, 7 de mayo, apareció muerto en las vías del ferrocarril. Nunca se supo qué es lo que había ocurrido por el fallecimiento del padre de Agustín, que por otra parte todavía no había nacido. No, nació en septiembre. Curiosamente, cuando se iba a realizar el entierro y lo llevaban para allá, la población de, ¿cómo se llama? Vergara. Vergara, estaban esperando la llegada del cadáver. Y la Guardia Civil, al ver tantísima gente, volvió con el cadáver y nunca se supo dónde está enterrado uno de los desaparecidos del franquismo. En 1965, ya empezamos en los datos biográficos de Agustín, la organización Euskadi Askatasuna, la que iba a ser más adelante ETA, envió a los intelectuales del País Vasco una carta, intelectuales y artistas, solicitando que contribuyeran al renacimiento de la cultura vasca que había sido secuestrada por el franquismo. Agustín, que era un niño, un chaval muy joven, fue detenido como consecuencia de entregar unos pasquines y fue juzgado y condenado a 4 años de prisión, de los que solamente cumplió 4 meses, saliendo en libertad condicional. en 1968, cuando se produce la muerte de Melitón Manzanas, que se considera como el primer muerto de ETA, Agustín, que iba para su casa, le dijeron que estaba la Guardia Civil esperando por él y decidió marchar, exiliarse en Francia. Fue a Francia en el año 1968. El primer trabajo que tuvo en París, donde estaba, fue en una pequeña empresa de limpieza que estaba regentada por un hijo de anarquistas españoles y posteriormente estuvo trabajando unos meses que necesitaba para buscar su sustento y también, lógicamente, el cobijo donde pudiera protegerse de las inclemencias del tiempo, y en el año 1968 empezó a trabajar en la fábrica de Renault en Saint-Ouen, me parece. Saint-Ouen, sí. Saint-Ouen. Luego, el regreso a España va a ser después de la amnistía. Un poquito antes. Poco antes de la amnistía, en 1977. Y a partir de 1991 empiezan a organizar las primeras reuniones que dieron origen a la organización en la que trabajó prácticamente hasta la actualidad, que es SOS Racismo de Guipúzcoa, en una oficina que se llamaba de asistencia y denuncia. Asistencia a los emigrantes y denuncia de aquellos cosas que les afectaban a ellos. Como responsable de la oficina de asistencia y denuncia, ha elaborado todo tipo de informes sobre los flujos migratorios en la comunidad autónoma vasca, sobre el racismo y la xenofobia presente en nuestra sociedad, sobre los estereotipos, prejuicios y rumores relacionados con la población emigrante. El grueso de sus artículos han visto la luz en revistas como Muga, Galde y Goena. Otro de los aspectos al que he dedicado mucho esfuerzo y mucha reflexión en los últimos años es la evolución de la extrema derecha en Europa. Y es precisamente en este aspecto, el tema de la extrema derecha, lo que ha hecho que el Aula Popular José Luis García Rúa le invitara a hacer una charla aquí en este momento. Por lo tanto, damos la palabra a Agustín. Vale. Muy bien, buenas noches y, bueno, en primer lugar, gracias por haberme invitado. Es la segunda vez en mi vida que vengo a Gijón. Vine hace un montón de tiempo, pero nada, fue venir, ir a una reunión sindical y coger el autobús y volverme otra vez, entonces no conocía nada. Y hoy me han hecho un pequeño recorrido turístico, he estado por ahí por la playa, etcétera, etcétera, o cercano, y bueno, hoy he conocido un poquito más vuestra ciudad, ¿eh? Bueno, yo soy, como ha dicho Casimiro, en este momento, bueno, llevo ya 5 años jubilado, ya soy una persona jubilada, sigo siendo un voluntario de la asociación, un militante o como queráis llamar, y a partir de jubilarme, pues ya dejé la oficina y hago lo que puedo. Pues doy charlas o voy a una concentración o lo que, pues, lo que el cuerpo nos dé a la gente que estamos jubilada y que todavía podemos tener una actividad, ¿no? En ese sentido, pues no soy ni sociólogo ni politólogo, no soy lolólogo en ese sentido. Mi acercamiento a esta temática de las derechas extremas en el ámbito europeo viene de las preocupaciones generadas por el trabajo militante, por la necesidad de conocer mejor qué son, qué dicen, qué proponen y cómo actúan. Por lo tanto, yo creo que, en parte, mi mirada sobre el tema de las derechas extremas en Europa, en parte es parcial, o sea que mi mirada es muy desde el movimiento antirracista, me he ido centrando más en aspectos relacionados con las propuestas y las ideas sobre las políticas migratorias, sobre los estereotipos, los prejuicios y los rumores y la forma que estas organizaciones tienen de vehicular y transformar eso en propuestas políticas, ¿no? Que luego tienen una incidencia considerable. En cualquier caso, creo que sus ideas sobre la emigración y cuestiones pegadas a este tema ocupan un espacio muy grande y central en todas ellas, por lo menos en lo que es Europa Occidental. No es en absoluto un tema secundario para este tipo de organizaciones, es un tema fundamental y es un tema troncal. Entonces, hay algunos otros aspectos que he podido dejar más marginales, pero aunque la mirada va cogida desde este ángulo, creo que este ángulo permite tener un enfoque bastante grande sobre lo que he dicho anteriormente, lo que dicen, lo que proponen y cómo actúan. Bueno, en principio yo, la idea que tenía era de tocar varias cosas, ¿no? Insistiré luego en algunas ideas, La primera, que me parece importante, es que la derecha extrema hay que conjugarlo en plural. Yo creo que no se puede hablar de la derecha extrema, sino que tenemos que obligatoriamente hablar de derechas extremas. Es una familia política amplia, con propuestas diferentes, con trayectorias diferentes, y creo que sería un error reducirlas a una de sus componentes o a una de sus partes. Habitualmente suele haber una tendencia grande, y sobre todo por parte de gente de izquierda, a reducirlas al ámbito del neonazismo y del neofascismo. Creo que eso es una parte de las derechas extremas, pero abarcan un espacio más grande. Y creo que hoy por hoy, sobre todo en Europa Occidental, el grueso y la parte más importante de la extrema derecha circula por un carril diferente al del neonazismo, del neofascismo. No quiere decir que dentro de esas organizaciones no haya, ni tengan pasados de esas características, pero creo que el grueso hoy funciona sobre unos carriles parcialmente diferentes que tienen más que ver con las propuestas nacionalpopulistas o neopopulistas xenófobas que se van concretando en los últimos años en varios países de Europa Occidental, ¿no? Creo que a veces tenemos esa mirada un tanto reducida de lo que es la extrema derecha europea o las extremas derechas europeas, en la medida que el pasado juega en nosotros o tiene un peso muy grande, y es inevitable. Para mirar cosas del presente muchas veces echamos mano del pasado, que es de la experiencia que tenemos, ¿no? Y más todavía si esa experiencia pues ha sido completamente destructora de cualquier atisbo de democracia criminal o totalitaria. Entonces, cualquier elemento que vemos decimos, ¡ostras, esto parece eso! Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta eso, pero también ver las diferencias, porque lo demás creo que hay muchas cosas que no entenderemos o nos va a costar entender las formas de actuación, lo que dicen y cómo lo dicen, Tienen similitudes. Algunas similitudes que tiene nuestra época con las que surgieron esos movimientos políticos y se convirtieron en regímenes políticos una vez que alcanzaron el poder el Estado, es verdad que existen, ¿no? Pues hay altísimo desempleo, crisis que se prolonga en el tiempo, que trastoca profundamente las condiciones de vida de miles de personas y a las que no se acaba de ver una salida clara, ¿no? Descrédito de la política parlamentaria, del sistema de partidos en la que se ha sustentado, corrupción muy extendida en los estamentos políticos y otros estamentos ligados al ejercicio del poder político en diferentes niveles, ¿no? Para interpretar el presente, creo que es normal que echemos mano del pasado. Nos proporciona conocimiento y experiencia, pero a su vez, si solamente tenemos eso en cuenta, creo que se nos van a escapar cosas actuales. Suele haber una tendencia muy grande en artículos de prensa y demás, decir, parece que nuestra época se parece a los años 30, ¿no? Parece que volvemos a los años 30. Hombre, pues hay elementos que seguramente se parecen a cosas que había en los años 30, algunos los he citado, pues paro muy grande, etcétera, etcétera. Pero hay otros que no se parecen en nada, o se parecen muy poco. Y tenemos que tener en cuenta también estos que no se parecen en nada o se parecen poco. No tenemos, por tanto, que exagerar las similitudes,

la crisis económica, ¿no? Desde el año 2008 y que todavía no han acabado. Aquí ha emergido, a diferencia de otros países de Europa, donde la emergencia, donde lo que emerge es una derecha cada vez más radicalizada, ha emergido por un lado una izquierda, no entro tanto en su calificación, pero que es lo que podemos ver alrededor de Podemos, gente joven, que se hace eco de las preocupaciones consideradas y necesidades de capas populares y que lo están pasando muy mal con la crisis, desahucio, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado emerge una derecha liberal que pues la que puede encarnar Ciudadanos, que se homologa en parte a lo que es la derecha liberal clásica de algunos países de la Unión Europea. Forma parte del mismo grupo parlamentario que la derecha liberal belga, que tiene pues un dirigente muy reconocido como Guy Verhofstadt, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hemos tenido por ahora, vamos a decir, la suerte de que no emerja esa parte tan derechizada, lo cual no quiere decir que estemos libres de ello, nos puede ocurrir, pero en la medida que todavía, por lo menos, no nos ha ocurrido, pues aprovechemos el momento para poder intentar hacer otro tipo de cosas y ocupar un espacio, tanto político como social como electoral, en el que esta parte de las derechas extremas, pues aquí tengan un sitio menor que el que en este momento tienen en el resto de países de la Unión Europea. Y con esto termino. Si hubiese luego alguna pregunta o lo que fuere, pues, y puedo contestar, contestaré. Si no sé contestar, pues os diré que no y que para otro día. Bueno, entonces, quien quiera intervenir, pues puede levantar la mano y ya hay que repartir. Bueno, la verdad que después de hoy te me ha entrado un cierto desasosiego, ¿verdad? Es una de las cosas que tiene, es uno de los problemas que tiene hablar de esto, ¿eh? Perdona, ¿eh? Perdona, sí, sí. No, me parece que falta un poquito. Has hecho una exposición muy erudita de un mapa político de extrema derecha o de derecha extrema, que le llamas tú, en toda Europa. Pero me parece que falta un poquito la relación que tiene la derecha con el mapa de poder económico, ¿no? Y con el sistema capitalista. Entonces, yo creo que el sistema capitalista, que tiene muchas artes para dominar a los pueblos, desde la economía, desde la ideología, desde la religión, desde los medios de comunicación, totalmente en su poder, si no necesita de la derecha extrema, pues no hace uso de ella. Si consideramos lo que pasa en este país, ¿para qué va a apoyar a la derecha extrema si la extrema derecha no ha dejado el poder después de la dictadura? Aquí los apellidos de la dictadura están en el poder. Ha habido una izquierda domesticada que se ha sumado a chupar de la teta. Ni siquiera los torturadores directos han pagado nada, están andando por la calle ahora señores que han torturado a compañeros nuestros y están en la calle tranquilamente. Tiene que venir la justicia argentina a dar un toque de atención de que aquí todavía el fascismo no ha pagado nada. Si no podemos llamar extrema derecha a lo que tenemos en el gobierno ahora mismo con la ayuda de la izquierda, entre comillas, pues no sé qué le vamos a llamar. Aquí tenemos cárceles que no son ni siquiera son peores que cárceles, los CIE para extranjeros. Y aquí están personas que no han cometido ningún delito, encarcelados y torturados. Las cárceles están llenas de gente. Son presos, digamos, sociales, porque son presos del capital, ¿no? Los grandes ladrones no van a la cárcel. Existe un estado policíaco clarísimo, donde la derecha es tratada en la calle de una forma muy diferente de la izquierda. Ahora mismo en las cárceles hay gente que no ha cometido ningún delito, simplemente tener una opinión opuesta al capital, y está en la cárcel porque hay unos poderes policiales, yo diría que es un estado policíaco lo que existe, y más y menos ahora con la ley, con la llamada ley Mordaza, ¿no? Entonces la gente está muriendo y es asesinada en las mismas fronteras, recordemos lo de Tarajal. Claro. Y no pasa nada, nadie paga por ello. Entonces, si la extrema derecha no es eso, ¿qué es la extrema derecha? El capital, además las mentes, no hay una. Yo creo que también hay una relación con la falta de izquierda que plantee una alternativa al capitalismo. Uh-huh. Y eso es fundamental. Si no hay esa izquierda, en un momento determinado donde las crisis se acudicen, el capital va a apoyar mucho más directamente a la derecha extrema y volvemos otra vez a rememorar historias que deberían pasar ya a la nada, ¿no? Sí, vamos a ver. Ah, perdona, no sé si. Sí. No, yo con algunas de las cosas que dices estoy de acuerdo, pero otras cosas me parece que a mí me parece necesario distinguir ciertas cosas, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay diferencias. Yo he traído el programa del Frente Nacional en un apartado, exclusivamente en el apartado de migración, para ver un poco por dónde van los aires. Evidentemente van muchísimo más lejos que los CIEs o cosas por el estilo, muchísimo más lejos. O sea que si estos partidos que yo denomino de derecha extrema y que los diferencio en parte de los de la derecha tradicional, vamos a decir conservadora, liberal, efectivamente ejerciesen actividades o asumiesen responsabilidades de gobierno o de dirección de los estados, yo si tengo en cuenta lo que vienen diciendo en sus programas electorales, pues irían bastante más lejos de lo que va en este momento esta derecha, que no quiero decir que no nos cause muchísimos problemas, muchísimos problemas. No sé, por coger algunas de las propuestas que vienen en su programa electoral, primera proposición, fuera la emigración masiva y que hay que llevar una lucha implacable contra la inmigración clandestina, o sea, con la gente que está en situación administrativa irregular. Y, por otro lado, una reducción drástica de la inmigración legal. En cuanto a la inmigración clandestina, lo que ellos llaman inmigración clandestina o lo que nosotros solemos denominar como inmigración en situación administrativa irregular, que no tiene autorización de trabajo y residencia, que es una buena parte de ellos lo que ocupan sin los papeles, CIEs, etcétera, etcétera, o sin papeles o como queramos denominar. Lo que viene a decir es, por la inmigración clandestina, cuya presencia es evidentemente muy negativa, lucha completamente contra ella y expulsión de todo lo que pillemos. Que sean capaces de hacer o no, eso ya es otra cosa. Pero su propuesta no es que puedan estar, sino que se expulse a todos. A la expulsión de estas personas, a la expulsión automática de estos extranjeros, se le añadirá la posibilidad de una segunda pena. O sea, que la gente que haya podido ser detenida por la comisión de un delito o no, me es igual, que haya robado 5 manzanas, me es igual, pero se le aplica la doble pena y de forma expresa propugna la aplicación de una doble pena. La pena de cárcel o lo que corresponda, la sanción que corresponda por el delito penal que hayan podido cometer y a su vez la expulsión automática, la doble pena. En cuanto a la inmigración legal, aquella que tiene autorización de trabajo y residencia, el objetivo es llegar a un saldo de aproximadamente a una entrada de 10.000 extranjeros por año. Actualmente Francia tiene una entrada de algo más de 200.000. Proponen una rebaja drástica a 10.000 por año. Y en cuanto a las medidas que plantean, es fin de la emigración de trabajo, fin de la reagrupación familiar. No a la reagrupación familiar. La lucha contra los falsos estudiantes. Fin de las autorizaciones de estancia por estudios. Una reforma del derecho de asilo para limitar a unas pocas centenas el número de personas que entran en Francia, que actualmente en 2015 y 2016 vienen a ser alrededor de 80.000. Los primos solicitantes de asilo que ha habido en Francia. Bien, estos piden unas pocas centenas. A su vez, la gente que está en situación legal, vamos a decir, la que tiene una autorización de trabajo, residencia, independientemente del tiempo que lleve viviendo en Francia, y al margen de prohibir ya la reagrupación familiar y todo este tipo de cosas, dice, uno, la expulsión automática de todo extranjero condenado, que haya tenido un problema penal y que haya sido condenado. Restablecimiento de la doble pena, penal y expulsión. Obligación de dejar el territorio nacional para los extranjeros en situación legal que, habiéndose quedado en paro, estén en paro más de un año, aunque tengan derecho a percibir su prestación de paro por más tiempo que un año. Al cabo de un año de paro, a la puta calle. Una modificación de los permisos de residencia y de los permisos de trabajo consecutiva al endurecimiento de las nuevas condiciones de obtención que vamos a imponer o que quieren imponer, ¿no? Y asimismo, con ciertas variables, etcétera, etcétera, dicen, así es como llegaremos a tener unas pocas centenas de refugiados y reducir de los 200, 200 y pico mil personas que vienen actualmente a Francia, bien sea con visados legales o a través de la reagrupación familiar, que es una de las formas en las que más gente entra, voy a reducir hasta 10.000 anuales. A todo eso se añade la eliminación del derecho de suelo para la obtención de la nacionalidad. Obviamente, olvidémonos del derecho de voto, de cosas o de cualquier cosa de este tipo, ¿no? Y, vamos, todas las medidas van en esa dirección. Entonces, yo creo que, a pesar de que las críticas que nosotros, y que me parece que es justo que las hagamos, y que es lo que tú haces con respecto al gobierno, los CIEs o lo que fuere, La política de extranjería que se ha venido aplicando desde el año 85 en este país, etcétera, etcétera. Yo lo que insisto es que si esto efectivamente asume cotas de poder que actualmente no tiene, eso se va a endurecer. Eso se va a endurecer. Y que aunque no asuman cotas de poder, esa capacidad contaminante de llevarnos a un terreno en el que las medidas de preferencia y de prioridad nacional efectivamente se apliquen en todos los terrenos, no solamente como hace la actual ley de extranjería, que aplica medidas de prioridad nacional, fundamentalmente en la obtención del primer permiso de residencia y del primer permiso de trabajo, que sabes perfectamente que está sujeto a la existencia del catálogo de actividades de difícil cobertura. Que es cero a partir del año 2008 el catálogo de actividades de difícil cobertura, a partir del año 2008 con la crisis, con el número de paros, es cero. Entonces, lo que se viene proponiendo por parte de todos estos partidos es algo bastante más de lo que incluso hay en este momento. Ningún partido, ningún país de la Unión Europea plantea hoy por hoy liquidar la reagrupación familiar. Nadie plantea en el Estado español eliminar la reagrupación familiar. Podemos criticar las cosas que hacen, pero hay otras cosas que estos van a seguir haciendo todo eso y más. Entonces, yo es en ese más en lo que he pretendido insistir, sin quitar para nada en que efectivamente lo que tenemos, ya lo tenemos delante y lo conocemos más o menos, y es contra lo que nos peleamos todos los días, pero también tengamos en cuenta que esto, si efectivamente se consolida, si efectivamente consolidan estos espacios, pues probablemente nuestra situación pueda incluso agravarse, aunque aquí tengan una presencia más o menos marginal, pues a partir de efectivamente las decisiones que se adopten en el ámbito europeo, y que en el ámbito del asilo y refugio, a mí me parece clarísimas que lo estamos viendo, y lo estamos viendo en el número de primos solicitantes de asilo del año 2015 y del año 2016, y la restricción enorme que hemos tenido durante el año 2016 del número de primos solicitantes de asilo en el conjunto de la Unión Europea, incluso en España, ¿no? O sea, en España seguimos teniendo en 2016 14.600 solicitantes de asilo, lo que supone 314 solicitantes de asilo por cada millón de habitantes. Y en este momento en España la comunidad que solicita más asilo son los venezolanos, no son los sirios. Entonces, insisto en que esto, si asumen esa presencia, si aumentan su presencia, asumen estas cotas de poder, etcétera, etcétera, probablemente lo que está jorobado y lo que yo creo que has criticado con acierto, muy probablemente se nos va a colocar peor todavía. Y es la parte que me parece a resaltar. Sí, en la cuestión comprendo que en el tiempo dedicado que ha sido prácticamente imposible tratar todos los asuntos, lógicamente ha sido muy interesante lo que hemos expuesto, pero he hecho falta algo que me parece importante, que quizás a lo mejor podamos dedicarle un momentito ahora al final, que son las condiciones de emergencia de estas organizaciones. La consideración clásica del fascismo y el nazismo de los años 30 habitualmente se suele considerar como una reacción del capitalismo frente al peligro, en aquel momento real o imaginado, pero que por lo menos sí tenía una apariencia de contrincantes, del movimiento obrero, una posibilidad revolucionaria en Europa, en sus distintas variantes en aquel entonces, aunque una haya sido la dominante, evidentemente. En este momento eso, desafortunadamente, desde mi punto de vista, por pensar otra cosa, está muy lejos de poder ser así, y no parece que el capitalismo se vea amenazado por las clases trabajadoras ni por peligrosos radicales de ninguna naturaleza. Así que, ¿qué es lo que, digamos, puede hacer este especial surgimiento, si no era el motivo clásico? ¿Por qué está teniendo este auge en la mayor parte de Europa, como muy bien se nos ha expuesto? Sí. Pues yo trataré de sugerir una cosa, al menos, lo que puede ser bastante polémica, pero es lo que pienso, que resulta de la falta de respuesta por parte de la izquierda tradicional en Europa, tanto en la versión más reformista, para los que consideren que eso es izquierda, la socialdemocracia, que se ha aliado más que nunca con el capitalismo y se ha hecho indistinguible, por lo tanto, de las propuestas abiertamente no socialdemócratas por la derecha. El viejo compromiso que tenía con las clases trabajadoras, que funcionó durante un tiempo, de ofrecer un cierto confort económico a cambio de no poner en cuestión el sistema económico y el sistema de dominación, eso se viene abajo con la crisis. Y por lo tanto, la socialdemocracia ahí está más perdida que un polvo en traje. Y por otro, la izquierda comunista, que también considero que ha decepcionado, por utilizar un término suave, a las clases trabajadoras de Europa, tanto del oeste como sobre todo las del este, que son las que más han experimentado de primera mano la propuesta genérica, independientemente de las consideraciones y de lo que se quiera decir, de lo que el socialismo realmente existente ha dado de sí. No es en vano peculiar que buena parte de esos movimientos y de los de más éxito casi, aparte del caso francés y austriaco, esté en las partes del este de Europa, en la Alemania del Este, el caso de Italia, etc. Entonces, me parece que conviene reflexionar sobre el combate de esa extrema derecha. Me parece que viene unido a la reflexión sobre el problema de la izquierda en su conjunto y sobre qué opción anticapitalista, evidentemente, en estos momentos de crisis en los que los trabajadores tienen el miedo y aprovechan muy bien estos movimientos, en darles una respuesta falsa, evidentemente, ya tenemos el caso de Trump en los Estados Unidos muy manifiesto, que me parece que encaja perfectamente en este paquete, y igual por tratar de apuntar una cierta nota de optimismo, ¿no? Que también mi compañero, que quizás no sea todo tan, tan horrible, porque a lo mejor viendo lo que hay y viendo el posible fracaso que quizás a medio plazo va a representar el caso de Estados Unidos, lo que pasa es que, como todo animal herido, los condenados pueden ser muy desagradables, ¿no? Pero que quizás de esa barbarie que por ahí se nos avecina y la que hay por Europa, si podamos sacar la, el análisis de que hace falta una reflexión muy seria sobre por dónde han de ir los planteamientos de una izquierda no domesticada. Creo que es algo que no se ha hecho verdaderamente y eso coletea en muchos ámbitos y también en este caso particularmente. Sí. Pediría que las intervenciones fueran un poco más breves para que haya más intervenciones. Sí. Yo estaría, vamos a ver, me parece que compartiría contigo una buena parte de las cosas que has planteado. Yo creo que efectivamente estas organizaciones emergen y cubren un espacio político cada vez más grande en base a que ese espacio es vacío. Bueno, vacío, o lo ha dejado en parte o se ha retirado de ese espacio, tanto la derecha tradicional, más o menos liberal, conservadora, como evidentemente y obviamente la izquierda, ¿no? Y la izquierda ha tenido grandes dificultades. El análisis, por ejemplo, de la evolución del voto, de la evolución del voto obrero a los partidos de derecha extrema, es muy interesante ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? O sea, en este momento es curioso ver cómo en una ciudad como Perpiñán, el 40 y cerca del 42% de los votos que obtiene el Frente Nacional, que es la única ciudad de Francia de mayor de 100.000 habitantes en la que ganó las elecciones, aunque luego no cogió la alcaldía por el sistema electoral francés a dos vueltas, pero en la primera vuelta ganó, ver que cerca del 42% de los votantes era voto femenino y en un porcentaje muy grande de mujeres que estaban trabajando en una situación muy precaria. El modelo que se ponía de votante del Frente Nacional es la cajera de supermercado, de una mujer que trabaja en un trabajo precario, muy precario. ¿Por qué esa mujer que trabaja en ese trabajo precario considera en un momento determinado que quien le ofrece no se sabe qué es la derecha extrema y no la izquierda? O sea, tendríamos que decir que aparentemente, por lógica, tendríamos que haber sido la izquierda la que estuviese trabajando con ese sector de mujeres altamente precarizado. La realidad es que no. Por mil circunstancias que creo que algunas tú misma las has evocado, ¿no? Tú mismo las has evocado. Yo creo que, efectivamente, construir una alternativa de izquierda a mí me parece que es primordial para poder combatir, efectivamente, en contra del ascenso o de, vamos a decir, de que ocupe la derecha extrema un espacio pues relativamente importante en el conjunto de Europa. Que haya organizaciones de derecha extrema que lleven 20 años sacando entre un 10 y un 20% de los votos en diferentes países de la Unión Europea es que establemente tienen una presencia en la vida política diaria. Eso, efectivamente, pasa por la construcción de una alternativa fundamentalmente de izquierda. Yo antes he planteado alguna cosa. Hay que acabar con el socialliberalismo, con el liberalismo social no sé qué o lo que fuere, porque me parece que efectivamente a la izquierda vamos al desastre. O sea, eso de las terceras vías, cuartas vías y cosas por el estilo, la historia nos viene demostrando que no, que al final vamos al terreno de la derecha en ese terreno, ¿no? Entonces, por ahí, efectivamente, construir eso me parece fundamental. Yo creo que otro de los elementos, uno, desaparecer en algunas cosas por parte de la izquierda es muy llamativo, ¿no? Pero a su vez también es en parte falso la idea que suele haber de que estas derechas extremas cogen el voto de los que antes votaban a la izquierda. O sea, los que antes votaban comunista ahora votan derecha extrema. No es cierto. O sea, todos los análisis que se hacen en Europa lo que vienen mostrando es que hay un problema generacional. O sea, que la gente que anteriormente votaba izquierda y votaba comunista, sigue votando comunista. Pasa es que una buena parte de ellos han muerto, porque era gente mayor. Y son los hijos y nietos de esos, que son también a su vez trabajadores, los que ya no votan como votaban sus padres o como votaban sus abuelos. Y es esa nueva, elementos nuevos de la clase obrera, más jóvenes, que ya no tienen, a muchos de ellos, la experiencia de la gran fábrica, de un sindicalismo activo y combativo, etcétera, etcétera, los que han ido poco a poco, paulatinamente, votando a opciones de la derecha, inicialmente de la derecha tradicional. Siempre ha habido una parte de la clase obrera que ha votado a la derecha tradicional. Y hoy va un aumento, eso se consolida, y va un aumento en la medida que la izquierda efectivamente no acaba de ofrecerles una alternativa mínimamente interesante, coherente o como queramos, ¿no? De lo que tú mismo has citado, historia del Partido Comunista Francés. Se acaba la Segunda Guerra Mundial, en las primeras elecciones legislativas de Francia es el partido más votado, con cerca de un 26% de los votos. Saca más votos que los golistas. No asume el gobierno porque, bueno, está de gol allí y eso era ya mucho, mucho tinglado, ¿no? Pero en número de votos es el partido más votado. Se le denomina como el partido de los fusilados, tal, un montón de cosas, ¿no? La gente le reconoce su papel en la resistencia, todo este tinglao, Actualmente su voto es marginal, no llega al 4%. O sea, justito, anda con la lengua, sacando la lengua para poder llegar al mínimo electoral que le permite estar en el Congreso de los Diputados. En los diputados cada vez menos votos, sigue teniendo algunos senadores, Logan, su secretario general, sigue siendo senador y sigue siendo un partido que tiene una implantación municipal de cierta relevancia y sigue teniendo más concejales que el Frente Nacional, por ejemplo. Pero es muy probable que en las próximas elecciones, pues ya veremos, o sea, ahí hay un bajón enorme. Y la izquierda, que ha intentado sustituir a eso, pues hasta ahora el espacio no ha podido, ni el Frente de Izquierda anteriormente, y ahora veremos si la izquierda, lo que se denomina izquierda insumisa, pues vaya a poder enganchar con ese espacio. Entonces, yo comparto contigo esa preocupación, eso hay que construirlo, y luego sí me parece que otros elementos a tener en cuenta es que los últimos 30 años... hay unos cambios en la hegemonía, en las formas hegemónicas del capitalismo. Del capitalismo, hoy es hegemónico, o deja de ser hegemónico el capitalismo accionarial, es hegemónico el capitalismo accionarial y financiero con respecto al capitalismo anterior, que era el capitalismo industrial. Hoy el capitalismo no tiene absolutamente, antes, incluso con el capitalismo industrial, hasta tenía ciertos rostros. Hoy no, ya no tiene nada de eso. Es una cosa completamente anónima, ¿no? Por otro lado, hay un formidable desarrollo del libre cambio, lo que le queramos llamar, mundialización, globalización o lo que nos dé la gana, ¿no? Y de los desastres que eso está teniendo y de la reacción actual, paradójica en algunos terrenos, de proteger los Estados-nación frente a los efectos de la globalización. Y por otro lado, a eso se le junta una intensificación de los flujos migratorios con la mundialización, y es evidente. Y eso, a su vez, crea unos choques en el interior de ciertos estados-nación con costumbres, con emergencia de diferentes religiones, etcétera, etcétera, en el espacio público, ¿no? Y a eso se le añaden las mutaciones tecnológicas, en las que sabemos o tenemos o intuimos que probablemente van a tener efectos negativos en el empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto acumula una serie de pánicos muy grandes en el interior de la clase obrera, de la gente que todavía sigue viviendo de su trabajo. Y yo creo que, en parte, a la gente, cuando se le abandona de todo y ya no tiene agarraderos, el sindicalismo se le ha ido medio al carajo, ya no tiene agarraderos claros en ese terreno. Los partidos políticos de izquierda, los grandes relatos de los partidos políticos de izquierda, la revolución que iba a cambiar, etcétera, pues se ha ido al carajo. Y cuando ya no le queda nada, echa mano ¿de qué? Pues de su capital biológico, de lo último que le queda, que es: yo soy de aquí, la hostia. Tú no eres de aquí, joder, yo soy de aquí, leche. Y por lo tanto, yo protejo y tú no me quitas. Y entonces compite directamente, pide políticas de prioridad nacional, pide que se le excluya a ese que está tan jodido como él, incluso mucho más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y a su vez estamos viendo que esas mutaciones tecnológicas nos van a suponer probablemente que una buena parte de los trabajos actuales se van a ir al carajo, pero que a su vez, si los que están estudiando y no tienen una cierta preparación, y los hijos de las clases trabajadoras, si no adquieren ese tipo de preparación, en el futuro, ¿qué van a ser otra vez? Van a estar de nuevo en una situación absolutamente precaria, con porcentajes del 45% de paro en los jóvenes menores de 25 años. Entonces, todos esos pánicos, yo creo que son pánicos muy concretos de la gente, joder, le entra miedo, se asusta, y encuentra aparente agarradero en estas organizaciones que le ofrecen seguridad. Yo te voy a proteger, le ofrecen autoridad, una respuesta autoritaria, yo voy a expulsar, voy a hacer tal o voy a hacer cual. Y ahí yo creo que, por muy falso que consideremos que es eso, que es todo eso, pues hay una parte de la gente que acaba siendo atraída por ciertos discursos de este tipo, ¿no? Yo creo que la crisis, la del 2008, ha ampliado mucho el ámbito de la... ha desestabilizado a lo que podemos decir clases medias, o a lo que era la clase trabajadora relativamente estable y con unos ingresos que le permitían más o menos vivir cómodamente en diversos países de Europa, ¿no? Incluso aunque no le afecte directamente a ellos, está viendo que a sus hijos le afecta. O sea, la gente que todavía puede conservar una pensión de jubilación que le permite tirar para adelante sabe que su hijo y su nieto, hostia, el futuro que tiene, pues cualquiera sabe cuál es. Sabe perfectamente que el ámbito de las desigualdades se ha ampliado. Sabe que la precarización del trabajo se ha ampliado. Sabe que el 92% de los contratos que se firman son contratos temporales o a tiempo parcial. Entonces, que va a seguir habiendo una precarización enorme y que van a crecer las desigualdades en el ámbito laboral. Sabemos perfectamente que hay un montón de convenios colectivos que han decaído con la reforma laboral y que no tenemos ni puñetera idea qué va a pasar con la próxima negociación colectiva a partir del decaimiento de un montón de convenios colectivos y de franjas enteras que antes tenían convenios provinciales y que actualmente no las tienen, y que sus salarios están completamente en el aire, y que lo de la ultraactividad pues está también todo en el aire, Entonces, todo eso efectivamente yo creo que de una manera u otra influye, ¿no? Aumenta también, ya he dicho antes, los flujos, y pues la crisis del asilo y del refugio es un reflejo claro en este terreno, ¿no? Hay una palabra más. Sí, porque sí, vale. Corremos el riesgo. Había una palabra por ahí, ¿no? ¿Qué opinión le merece el fenómeno Trump? Vamos a ver, yo creo que tiene connotaciones parecidas a algunas de las cosas que hemos dicho anteriormente y a su vez diferencias, Creo que hay que tener en cuenta las dos cosas. Yo creo que podemos ver las reacciones en los dos sentidos, La de Trump con respecto a lo que en este momento es la derecha extrema o la derecha tradicional, pero que se escora cada vez más a la derecha. El recibimiento a Theresa May es significativo en ese terreno. No ha recibido a Marine Le Pen, aunque Marine Le Pen viajó a Nueva York y estuvo en la Trump Tower, pero estuvo únicamente en la cafetería y se reunió con subalternos, vamos a decir, no directamente con Trump. Pero a su vez, a partir de las elecciones, tanto Geert Wilders como Marine Le Pen y como otros dirigentes de derechas extremas en Europa, todos ellos salieron públicamente felicitando a Trump, diciendo, nosotros vamos a hacer esto mismo. De la misma manera que dijeron, nosotros vamos a hacer lo que han hecho los británicos saliéndose de la Unión Europea, y si nosotros asumimos el poder, nos saldremos de la Unión Europea, que es lo que propone Geert Wilders, o nos saldremos del euro, que es lo que propone Marine Le Pen. Entonces, tienen elementos comunes y, a su vez, diferencias. A mí me parece una diferencia importante, desde el punto de vista político y de ver de cómo han funcionado las cosas en un sitio y en otro. En el caso de los Estados Unidos, Vamos a ver, el descrédito de la élite política afectaba también dentro del Partido Republicano. Por los propios militantes republicanos había un descrédito grande de sus propios dirigentes, lo que hacía que emergía un elemento nuevo, en parte en contradicción con los dirigentes históricos. No en elementos esenciales, porque esa contradicción no es en elementos esenciales, porque en algunos de estos elementos esenciales van a aplicar lo mismo que ya decía Paul Ryan, etcétera, etcétera, que es eliminar lo del acceso chuchurrío que tiene, o sea, lo del Obamacare, pues es muy importante porque acceden entre 30 y 40 millones de personas a una sanidad privada más barata que la que había anteriormente, porque en Estados Unidos la sanidad pública únicamente afecta al Medicare, no afecta a todo el ámbito, pero era un avance considerable. La eliminación de eso, que lo va a hacer Trump, también era una propuesta que venía desde la dirección histórica del Partido Republicano. Pero sí es verdad, a su vez, que había un deterioro y dentro del propio Partido Republicano que no se ve en las derechas tradicionales europeas. No se ve. Entonces, en ese sentido, da la impresión que probablemente aquí sea algo más complicado que en los Estados Unidos la emergencia de un personaje como Trump. Lo que vaya a hacer y lo que vaya a aplicar, algunas de las cosas que dice y algunas de las cosas que ya ha publicado en decreto, pues ya vemos, ¿no? Lo de decir prohibida la entrada de extranjeros o de musulmanes provenientes de 7 países, etcétera, etcétera. La respuesta, a mí me parece importante la respuesta que se le ha dado, tanto por parte de los fiscales como por parte de los jueces, que en algunos casos ha paralizado directamente el decreto que él ha firmado. La respuesta que él vaya a dar a esos fiscales, aún haya sido, ha eliminado a la fiscal general del Estado. Ha dicho, tú fuera, ya la ha quitado. Entonces, veremos a ver si actúa también contra los fiscales, vamos a decir, intermedios, que a través de juzgados intermedios han paralizado la aplicación de ese decreto y han permitido que haya gente que haya entrado, a pesar de la existencia del decreto. En contra de del Obamacare, de todas las medidas contra las mujeres, etcétera, etcétera, hay una contestación, yo creo que muy importante, la manifestación de mujeres que se hace al día siguiente a la asunción de la presidencia por parte de él, entre 250.000 y 500.000 personas en una manifestación de mujeres, me parece importante que eso se haya dado y que se pueda consolidar. Por otro lado, la respuesta que se le vaya a dar en contra de las decisiones que adopten con respecto a México y a la emigración procedente del sur, pues ya veremos cómo se acaban de ir articulando. Yo creo que la contestación probablemente va a ser fuerte, pero las decisiones que vaya a adoptar van a fastidiar a una parte de los Estados Unidos y las repercusiones van a ser mundiales en algunas decisiones de carácter proteccionista, etcétera, que él adopte. Y van a repercutir en muchos, probablemente en bastantes sitios. ¿Cómo? Pues todavía es el espacio es corto de tiempo. Y bueno, puedes hacer previsiones, pero habrá que probablemente tener una idea un poquito más acabada, dejando un poco más de tiempo para ver cómo van funcionando. Bueno, con esto damos por terminada la charla. Recuerdo que mañana tenemos una que lleva por título Necesitas un sindicato, no un psiquiatra, aunque teniendo en cuenta lo que hemos oído hoy, creo que vamos a necesitar al psiquiatra también. Ya. Yo no quiero desmoralizar a nadie, no quiero desmoralizar, al contrario. Lo que quiero es que entendamos mejor a esta gente para poder combatirla mejor. Esa es mi intención. Otra cosa luego si lo consigo o no. Eso ya es otra cosa.